otro lado, buscando una vida mejor. Para mis padres, para mis hijos, mi esposa y yo. Y cuando la suerte un día me sonrió, que tenía padres, hijos y esposa, se me olvidó. Dinero, vino y mujeres, de todo yo derroché. Y de mis padres y mi familia yo me olvidé. Y mientras de todo disfrutaba yo, allá en mi pueblo con hambre y con frío se quedaron el día de hoy. Enfermo, cansado y solo, a mi pueblo regresé hoy. A mis viejos allí en la tumba, ¿cómo pedirles perdón? Fui con mi esposa y mis hijos, ninguno me reconoció. Solo guardan en sus recuerdos a un padre que no volvió. El corazón, quise gritarles, decirles que su padre soy yo. Me queda poco de vida, a cuentas me llama Dios, que mi familia recuerde a un padre que no volvió.